How about a little something? Get you in the mood. Know what I mean? Watch your back. We got Queen on this track. Bring the feedback and let it drop. As long as five, bring the funk. Queen, bring the rock. And it goes. ¿Qué onda, Vladimir? ¿Cómo estamos? Oh, ya me estaba animando con el rap. Parece que esos suben al camino a improvisar. No, pero hay muy poquitos que saben improvisar, la neta. Muy poquitos. ¿Te ha tocado los buenos? No. No, nada, desafortunadamente por mi rumbo siempre se suben los mismos. Entonces ya los conozco ya. Incluso son hasta cínicos porque se suben así como en una esquina y ya. Entonces no tienen mucho flow. No has tenido la experiencia de no. De un buen rap en el camión. No, pero hay unos que son muy buenos, no. Hay muy buenos. Bueno, según yo. La verdad te digo, a mí no me ha tocado. Y de hecho, fíjate que curioso que ya no me ha tocado, ¿eh? Porque te tocaban no antes. No me ha tocado ni raperos, payasos, ni músicos. Los únicos que sí son los que venden así como dulces y eso, pero nada más. O sea, qué raro, ¿eh? Bueno, pues es que ahora sí que últimamente los asaltos están al orden del día. Que ya últimamente ya los medios de comunicación como que pareciera que no existiera eso, pero yo creo que se están, ya fueron amenazados ahí para que no digan nada o algo así. Exacto. O sea, porque se supone que Puebla era, ¿no? Y apenas lo vi en un reportaje de, hay un canal en YouTube que transmite un programa en Perú que se llama así, Peruanos en el Mundo, y apenas por ahí lo publiqué en Twitter. Tuvo que haber salido en la página del nombre, no importa. Sí, salió, pero no lo vi. Y y hablan maravillas de Puebla, la chava peruana que está aquí en Puebla, pero pues es la Puebla antigua. Bueno, y hablamos antigua de hace 2-3 años, ¿no? Entonces, pues yo creo que ya Puebla de hace, que hablábamos alguna vez, que es como era una especie de oasis, ya no lo es tanto, ¿no? Y ahora es la cuna del huachicol. No, y que la Sedena dice que no, que que van a analizar los videos para ver si no fue fraude o no sé qué tanto. La PGR está esperando a ver qué dice la Sedena. No. La impunidad. No, están pasando la bolita en ese güeyes. Ah, sí. Es que, bueno, yo tengo una hipótesis. En Puebla, hasta cierto punto era seguro hace unos años todavía. Entonces, estas conductas que vemos ahorita, yo pienso, no sé, a lo mejor si no corrígeme, que en otros lados ya sucedía, era normal. Claro que aquí vienen a Puebla, lo hacen por primera vez y ¡boom!, ¿no? Como si fuera algo. Entonces yo creo que dijeron, ay, ¿por qué le hacen tanto, no? Si de por sí lo hacemos. Entonces ahorita, como hubo cámaras, pues tienen que resolverlo, ¿no? Entonces. Pero ya vamos a tener otro equipo de primera división, Coyomani. Otro equipazo. No, bueno, sí y no. Apenas según la página de Facebook oficial del Club Puebla, que en realidad para los que somos aficionados al Club Puebla sabemos que no es el Curtidores, porque compraron a este equipo hace, ¿qué será? Pues ya van a ser casi 15 años. Pero ¿Cómo? Sí, o sea, el Puebla original ya desapareció desde hace mucho tiempo. ¿Puebla de la Franja? Sí. O sea, ves que ha descendido ya como en los últimos 20 años como unas 3 ocasiones. Y de esas 3 ocasiones, una fue salvado porque compraron un equipo que ascendió en ese entonces, que se llamaba Curtidores. Entonces el equipo compró el equipo, valga mi rebusnancia, al equipo de Curtidores. Y ese es el Puebla que conocemos. Después volvió a descender. Estuvo 2 años en primera división de ascenso y subió con el Chelis, que ya conocemos toda la historia, que por cierto fue muy épica ese ascenso, ¿no? Esa historia, pero ya. En sí el Puebla ya no existe. Que estamos viviendo una mentira. En el fútbol hay varias mentiras. Por ejemplo, ahorita el equipo que descendió, Jaguares, en realidad no se llamaba Jaguares. Se llamaba... Se llamaba Caifanes. No, Querétaro, porque el año pasado, o hace 2... hubo ahí un intercambio. Haz de cuenta que el dueño de Jaguares vendió al hermano, no, al primo, bueno, un familiar de López Chargot, que es dueño del Puebla. ¿no? Entonces, pero se supone que le vendió al Querétaro, pero el dueño de Jaguares quería el Querétaro. El chiste que lo único que hicieron fue una compraventa medio rara ahí, y Chargoit, o sea, el familiar de aquí del dueño, todavía hasta aún se sabe ahorita, del Puebla, se fue a Jaguares, y el otro, que sí tenía lana, pues se fue a Querétaro, y en ese entonces trajo a Ronaldinho, y bueno, se hizo ahí un marketing para el equipo de Querétaro, y de ahí pues más o menos le ha ido mucho mejor que allá en Chiapas, ¿no? El otro, como buen inversionista, ya lo vimos, ¿no? Desde familia, siempre les va bien, pero bien mal, pues ahorita acaba de descender, ¿no? Entonces, es ese, y el parece, según la página oficial del Puebla de la Franja, pues ya parece que por eso despidieron a Cardoso, ya se está vendiendo el equipo. Entonces, ¿le beneficia o no? Esa es la pregunta, ¿no? Ahorita que mencionas eso. ¿A la universidad que tenga un equipo de primera división? A ver, repite tu pregunta otra vez, por favor. Sí, porque ahorita tiene ventaja. Se parece que van a vender al Puebla, o sea, al equipo del estado, digamos. Entonces, en teoría, nada más habría un solo equipo en primera división. Entonces, ¿el Puebla lo van a vender? Parece que sí. Hasta ahorita todo indica que sí. Entonces solamente se quedarían los Lobos de la UAP. Yo me pregunto, en cuestión de afición, ¿qué número hay más? ¿De la Franja o de los Lobos UAP? Todos los de la Franja se pasarían a la UAP, ¿no? Yo pienso que muchos hemos ido más a la UAP, tanto como familiares de estudiantes, de maestros, de trabajadores, como mismos estudiantes, como mismos trabajadores, como mismos maestros. Todos juntos somos más que los que le iban al pueblo. Entonces, o sea, como un Pumas de la UNAM. Es que, yo creo que daría mucha presencia a la UAP, porque nada más ve un Tigres, ¿no? De la Universidad Autónoma de Nuevo León. Veo unos Pumas, bueno, en esa temporada no le fue muy bien, pero pues todas las universidades que han estado en primera división, los Correcaminos, los Tecos, han sido, digamos, les ha permitido tener una publicidad casi cómo llamarle. Yo llamaría que ahorita, así como está la UAP, le beneficiaría económicamente que tener un equipo de primera división. Entonces se juega mucho el próximo. ¿Y no crees que también esas cosas se paguen? O sea, que compren la victoria, pues. No creo, porque se está enfrentando con un equipo añejo de mucho dinero. Mucho dinero, como el Dorados de Sinaloa. Entonces, en todo caso, sería al revés. Pero. Les paguen por perder. No creo. Bueno, así como es de corrupta la UAP, no creo. No, digo, si la Federación Mexicana de Fútbol es como corrupta, ¿no? Porque la división abajo, ¿no? Antes se hacían ese tipo de tratos. Pues por eso que por muchos años se quedó el Atlante, el Necaxa, equipos de dueños que eran en su momento importantes, ¿no? En el fútbol mexicano. Pero la UAP, en todo caso, a lo mejor negociarían algo ahí, pero quién sabe. Yo pienso, siendo yo rector de la UAP, viendo a otras universidades, me convendría tener un equipo de primera división por cuestión de dinero, porque tú puedes cobrar por patrocinios. Uf. Nada más ve los equipos de los Pumas, ¿no? Atrás de las porterías, cuántas lonas de cerveza, cuántas lonas de un montón de productos. Y pues eso es una lana extra para la universidad, ¿no? Entonces, yo lo vería como, si lo veo como un negocio, que yo creo que así lo ha visto la UAP, siempre los Lobos han estado, por lo menos en los últimos 3 años, siempre en las finales. Y ahorita pues está peleando por su, creo que ya es la tercera o cuarta vez, el ascenso. Entonces, hasta nos beneficiaría como exalumnos, bueno, ya egresados de la UAP. Indirectamente. ¿Por qué tendrías tu Lobo para No, pues es un buen pretexto para regresar a la universidad, porque ¿a poco tú te animas a entrar así nada más y ya? Bueno, en la Facultad de Psicología, pues es el centro, pero tú te sientes cómodo en CU. Yo no voy para allá jamás, ¿eh? O sea, solamente. ¿A qué iba? O sea, arreglarlo de la titulación y ya. O sea, pues no, la verdad no. Bueno, para los que alguna vez vivimos la experiencia de estar en CU, yo la verdad no me siento cómodo ir. Como que veo puros chavitos. Sí, ya me siento viejo, señores, ya. Y nada más es como de paso, o sea, si, pues tengo que ir a la biblioteca central, pues bueno, pues ya tomo el Lobobús, pues ya qué, ¿no? Y ya, pero sí, con las veces que he ido me siento raro, entonces, pues ya por lo menos habrá un punto en común, ¿no? Cada 15 días, fin de semana, vas a CU y por lo menos tienes un objetivo, ¿no? Pues vas al estadio. Oye, pero si van a vender al Puebla, entonces ese estadio se quedaría para los Lobos o se quedaría vacío. Esa es una buena ¿Para qué lo pregunta, usarían? ¿eh? Porque supongamos que venden al Puebla. A mí me gustaría, por cuestión de espacio, y tomando en cuenta que en las imágenes que han pasado por internet, donde el Gali está ahí ya junto con el rector de la universidad, el señor Esparza, ¿no? ¿Cómo se llama? Alfonso Esparza, ¿cómo? Se me va su nombre, pero se pide ¿Enrique? Esparza. No, bueno, Esparza. Bueno, ya estaban ahí en el palco, ¿no? Entonces, cosa que a mí se me hace rara, ¿no? Porque tiene una historia priista la BUAP. Y que ya tengas ahí al Gali dentro de tus instalaciones, eso habla probablemente de que si suben la oferta sea que vengan a jugar aquí al estadio, ¿cómo le llamaron? Porque ya no es el estadio La Cuauhtémoc. canasta de mimbre. Bueno, le pusieron Estadio Puebla o algo así, pero es nuestro chiquihuite. Entonces, Ándale. bueno, a lo mejor cada 15 días, ¿no? A lo mejor coincidan 1 o 2 jornadas aquí en el mismo fin de semana, pero ahí se va a ver, ¿no? ¿Cuál es el equipo favorito de? Yo pienso que se la lleva la UAP, ¿eh? O sea, en cuanto a afición, yo creo que se lo llevaría la UAP, si es que sube. ¿Tú Ya. crees? Yo creo que sí, ya los que le vamos al Puebla, desafortunadamente, yo creo que si suben los Lobos, por amor a la camiseta, porque estuve allí prácticamente 15 años de mi vida sin ser fósil, eso tengo que aclararlo, en la UAP, llevo el escudo muy en el corazón. No, yo sí conozco a fósiles, cabrón. No, no, no. Sí, conozco a fósiles, varios. Hay todavía gente de nuestra generación que no se gradúa, ¿no? Creo. Sí, todavía andan por ahí con algunas materias, pero créeme que 2009 para acá es poquito tiempo, ¿eh? Yo conozco a gente de más de una década, más de 3 lustros, No manches. más de un quinto Demasiados. de centenario. Y siguen ahí, entonces, ay, Dios. Nombres, nombres, nombres. No, no, no, no, no, ya. Ya quemé a mucha gente. Ya fue suficiente por él. Pues vámonos con la primera canción, ¿no? Que llamaba Sí, bien. porque si no, ¿a quién le tocó la última vez? Creo que yo empecé, ¿no? Entonces te toca. Sí, me toca a mí. Entonces vamos a pasar una canción de, para empezar, porque es Domingation en la mañana. Morchiva, Enjoy the Ride. Ok. para llevarnos la ¿Alguna, leve. semblanza sobre la canción? Pues te digo, es como para llevarse la leve, entonces empieza así. Porque vi uno de Relax en los la mañana. videos, es donde sale animada, la historia de la canción, ¿no? Sí. Está fuerte, está como para comentarse, pero vamos a escucharla y ahorita te digo por qué, ¿sale? Thank you. Está relax, ¿Sí? Sí, me gusta. ¿Qué te pareció el video? Híjole, está interesante. Como que me recordó a la Edad Media un poquito. Ahí hay como un final muy optimista, tomando en cuenta que el inicio no lo es tanto, ¿no? No Yo más sé. Bien lo vi al revés, como que el inicio es optimista y el final es más oscurón. Sí. O yo soy muy catastrofista, que para mí es al revés, no sé. Es raro. Pero está relax. Está buena la rola. Ay, Dios, los niños. Digo, tomando en cuenta que ahorita pasó el día de la mamá. Dicen que ser papá es una bendición o ser mamá es una bendición. Afortunadamente todavía no lo soy, entonces no sé qué decir. Pero nada más con ver cada cosa que hay por ahí. Hablo de los niños. Yo creo que hay gente que no debe de haber sido papá. Sí. O por lo menos no todavía. Nunca. Yo a veces pienso que hay personas... No, empezando por ahí. ¿Has visto que hay unos comerciales ahora del gobierno? De unos chavos, ¿no? Que están así como a punto de tener sexo. O sea, que tienen como 13, 14 años así los chamaquillos. Ajá. Uh-huh. Y entonces la niña se comienza a imaginar su vida embarazada, ¿no? Y el niño así diciéndoles, pues, yo embaracé a su hija. Y la niña así con el bebé, así, en una casa toda fea, llorando. Y entonces el niño le dice, ¿no quieres algo de la cocina? Y ya se van, ¿no? Ya dejan el fax para luego. Empezando por ahí, ¿no? O sea, como que ya se volvió una epidemia el embarazo adolescente. Tanto que en la Facultad de Psicología, la maestra esta... Quiroz. Ah, una maestra muy... Leticia exacto, Quiroz. Leticia Quiroz. Tiene este taller de acompañamiento para las madres adolescentes, ¿no? Como uh-huh. para que cambien su pedo, ¿no? Porque, lógicamente, son unas niñas que no saben todavía qué pedo con la maternidad y necesitan esta orientación para, por lo menos, entender que deben de cuidar al niño, ¿no? Bueno, en este caso, ahorita que mencionas lo del embarazo adolescente, no es un tema nuevo. Antes era socialmente aceptado. Hoy, claro, por todas las cuestiones, estudios, trabajo, cuestión de género, ha cambiado mucho la perspectiva. yo sigo insistiendo que deberíamos de hacer modificaciones en no tanto a los chamacos, ¿no? Sino a los papás de los chamacos. Y y pues bueno, es plausible, ¿no? En su momento no estuve muy de acuerdo. No me acuerdo si se lo comenté a la maestra Leticia, yo creo que no. Pero se me hace un esfuerzo muy, muy padre, porque ya después del contenido que vi, es importante porque te responsabiliza, ¿no? O sea, ya no es la culpa, como luego los adultos, los papás, los familiares, te meten en la cabeza, ¿no? Ya aquí tratan de responsabilizar al adolescente, y a mí se me hace un trabajo. Y te decía, a mí se me hace un proyecto, ya después de haber visto, bueno, de ver el contenido, yo creo que muy rescatable, tanto que ya llevan como 4 años o 5 años, ¿no?, con el proyecto. El segundo año fue cuando hicimos su, ¿cómo se llama? Como promo, ¿no? Su promocional. Y eso fue como por el 2014. Yo tengo entendido que iniciaron desde el 2013. Exacto. Tengo más entendido. Más o menos, sí. Entonces ya van a ser como unos 4 años. Qué rápido pasa el tiempo. Pero regresando al tema, los niños, ¿no? Este problema, los niños dicen por ahí que les llaman ya síndrome de emperador. Híjole. A mí me dan miedo. No sé si a ti te haya tocado como psicólogo. Me decías que indirectamente no, sí. El cielo que no, pero trabajar. Exacto, ¿no? O sea, no me ha tocado una mamá que me diga así como de, ay, es que este niño está mal, arréglalo, ¿no? Uh-huh. Pero sí me ha tocado que sea así como de, ay, pues es que no sé qué le pasa, es que no era así antes, creo que algo le pasa, no sé, que hable con usted y a ver qué, ¿no? Sí. O sea, es lo mismo, nada más que más gentil, pues. Mira, yo lo veo. Y lo peor es que les preguntas, ¿no? Así como, ¿y cómo se llevan? ¿Cómo es su relación? ¿Cómo platican? No, pues sí, nos llevamos bien, sí platicamos, sí, ¿no? Una vez me tocó de preguntarle, ¿y cómo es la comunicación entre usted y su hijo? Muy buena. Buenísima. Muy buena, sí, sí, sí. De verdad, muy buena. Y le digo al niño, ¿cómo te llevas con tu mamá? Bien. Uh-huh. Y estaba ahí, según coloreando, pero más que coloreando, estaba rompiendo la hoja con un color. O sea, el estrés que traía era wow, ¿no? Entonces, yo nada más veía que no quería ni responder porque había un miedo. O sea, era de ver a la mamá así de reojo y bien, y seguía rayando la hoja. Y yo así, no, pues ya vi de dónde viene el problema, ¿no? ¿Y sabes qué también ocurre en los adultos mayores? Bueno, cuando ya necesitan cuidados, a final de cuentas, ¿no? Ya teniendo una edad muy avanzada, ya no son tan independientes y necesitan muchos cuidados. Y pues prácticamente es como cuidar a un niño, porque necesitan estarlos checando para comer, para bañarse, para hacer un montón de cosas, para ir al doctor, etcétera. Requieren muchos cuidados, ¿no? Y entonces también me ha tocado hablar con hijos de adultos mayores, e incluso hasta burlones, ¿eh? Así como riéndose de que, ah, sí, es que ya no se acuerda, ja, ja, ja, ja. Es que nos cuenta siempre lo mismo, ja, ja, ja, ja. No, es que es triste ver cómo se va heredando, ¿no? La conducta un poco, como que, o sea, no hay necesidad de que veas a un niño haciendo berrinche, porque pareciera que ese es como un indicativo, ¿no? De, ah, si hace berrinche, es un niño que tiene esta como... No, ¿cómo lo podemos llamar? Como estos no límites por parte de los papás, ¿no? Entonces, no hay necesidad tampoco de que haga tanto berrinche. Hay muchos que con el no hablar, ¿no? Con el mutismo selectivo, con el no controlar esfínteres, con el... No sé, hay un montón de fenómenos que se pueden describir en la conducta de un niño que radica mucho de lo que hacen o no hacen, o hicieron o dejaron de hacer los papás. Yo creo que ahí está la clave. Lo que te digo, ¿no? Mucha gente no debería de ser papá, para empezar. Uh-huh. Mamá, papá. Y la otra, si ya vas a tener un hijo, ten uno primero y cuídalo bien. Y luego ya te avientas dos o tres o los cinco que quieras. ¿Has escuchado la frase de no sé. Niños teniendo niños? Sí. No, no hay... Pero hombre, ¿tres niños? Yo conozco todavía uno. Seis. Pues... Ahora sí, como dirían en los años 80 y 90, es que no tenían televisión. Ahorita es que no tienen manches. Internet. Es triste. Es que, dime, bueno. ¿Cuál podría ser tu necesidad de tener tres niños? Es el chingado favor. Bueno, yo ahorita no tengo necesidad de tener uno. Así te lo pongo, ¿no? Pero hay muchos que, exacto, ¿no? que tienen demasiados y luego van. No necesariamente uno como psicólogo, sino te encuentras escuchándolos en el camión, en muchos lados, que es algo que no me gusta. Que tienen varios hijos, pero pareciera que hubiera una especie de justificación, ¿no? De pues sí, tuve seis hijos, bueno, pero ¿por qué no se cuidó, no? Pero ¿cómo? ¿No? Así como de, pues, vaya con un médico, o vaya con un psicólogo, o vaya... O no sé, está internet, o sea, hay muchos métodos, ¿no? Pero nos como que nos justificamos en la ignorancia. Hay niños que creo que en casa... Bueno, yo veo que hay dos factores. Uno, los papás demasiado estrictos. Eso hace que el niño se rebele antes de tiempo. O sea, un padre autoritario, moralista, ajá, violento. Una madre probablemente igual. O totalmente sumisa, ¿no? Entonces ahí el alcahuete. Sí, entonces, pues, o sea, el modelo puede ser, o sea, es complementario, puede suceder en el papá y la mamá y viceversa, ¿no? Porque hay ocasiones en las que la mamá es así, ¿no? Autoritaria, moralista, violenta, y el padre es muy sumiso, ¿no? O sea, periférico. Entonces, a veces el niño, pues, de ahí toma ventaja, ¿no? Porque se cumple esto que dirían los sistémicos, un triángulo perverso. Entonces, pues el niño pues se mueve a partir del beneficio que tenga, porque pues los papás están en cada quien en su mundo, ¿no? O sea, no hay un acuerdo, no hay una autoridad global, ¿no? Sino cada quien hace lo que quiere, que es muy común últimamente, porque otra cosa, comienza desde los problemas de pareja, y eso muchos no lo aceptan. Bueno, a mí me ha tocado, ¿no? Señores, tienen que resolver sus problemas como pareja. Si resuelven sus problemas como pareja, automáticamente resuelven sus problemas como papás, ¿no? Y de ahí la familia. No, yo vengo por mi hijo, no vengo ella es cosa de él, ¿no? O es cosa de ella. Y yo, bueno, ya comenzamos mal. Yo creo que es lo que está pasando, que últimamente, no es por hablar de la cuestión de la familia, pero ya la composición de la pareja está tan, ¿cómo le podríamos llamar? Tan fracturada que como consecuencia va a haber modelos que van a alimentar ese tipo de niños problema. Fíjate, una vez dijo este maestro, del que siempre hablamos, este doctor Camarillo, uh-huh. Estaba diciendo... Una vez en clase, ¿no? Dijo yo creo que las... Bueno, no son las palabras exactas, pero dio a entender que él no estaba muy de acuerdo con que ahora las mujeres trabajaran. Uh-huh. ¿No? Ya sabes, todas las mujeres... ¡Ah! ¿No? Uh-huh. Casi casi en el salón se escuchó el... ¿No estabas en esa clase conmigo? Sí, me acuerdo que hubo un ¿Sí? ¿Te acuerdas? Una especie de vacío, porque todas respiraron para adentro. Híjole, pues, ajá, no, sí, ¿no? Eran mayoría, ¿no? Y entonces dijo él, dice, es que no crea que las mujeres son capaces de estudiar y de superarse, ¿no? Pero lo que sí es que cree que obviamente el papel de una cuidadora o de una madre, digamos, más permanente a la vieja usanza, ¿no? Uh-huh. Es más benéfico para la sociedad que una madre que trabaja y medio cuida al chamaco. ¿No? Digo, su punto débil era en el sentido de que se cerraba solamente a la posibilidad de que la mamá, de que la mujer fuera la cuidadora nada más, no el hombre, uh-huh. Pero él lo dijo así diciéndolo que, bueno, históricamente la cuidadora primaria siempre ha sido la mamá desde que se hicieron sedentarios los hombres, ¿no? Uh-huh. Digamos, ese era su argumento, pero digo, no estaba tan errado en el sentido de que lógicamente, si tú no vas a cuidar de tu hijo porque quieres trabajar, no, quieres superarte, quieres bla, bla, bla, chingado, no tengas un hijo si no le vas a dar la atención adecuada, ¿no? O, independientemente si eres hombre o mujer, arreglas algo, como dices, en pareja, uh-huh, de modo que el niño tenga un cuidador más permanente, más estable. ¿Has escuchado que los abuelos son los papás del futuro? Ya son los papás del futuro, desde hace como 10 años. Yo creo que desde hace como... O como 15. No, yo creo que desde el siglo pasado. Tomando en cuenta la cultura latinoamericana en la que estamos, en la que la familia es muy homogénea, ¿no? Es así como que muy... Bueno, nos apoyamos entre todos. Pero ese es uno de los problemas que... ahorita tú mencionabas, bueno, si yo quiero superarme, trabajar, hacer algo, llamémosle profesional o en beneficio, digamos, a mi persona, antes de tener familia, pues no tengo hijos. Ese es el detalle, que ya no se ve como un plus, como una ventaja el poder tener una profesión. Hay un pensamiento muy pesimista, demasiado, y te lo dice alguien que lo es, pesimista, pero hay todavía hay personas que son peor que yo, ¿no? En cuanto a la cuestión laboral, en base al ser profesional, ¿no? Entonces muchos dicen, pues no importa, estudies o no estudies, sacas la lana, ¿no? O con negocios, llamémosle turbios, pues también, ¿no? Que muchos creen, ya hablamos de eso, ¿no? Sobre los ambulantes, ¿no? Entonces, se maneja mucho dinero. Y ese es uno de los problemas, ¿no? Que pareciera solamente estamos enfocados en la lana, en satisfacer lo inmediato, cosa que pues luego dejamos las broncas a los abuelos o a los bisabuelos y pues ni siquiera estamos pensando en superarnos porque nada más es vivir. Yo he visto muchas personas que se van, no estoy diciendo que esté mal, pero cuando ya hay chamacos, no sé si has visto memes por ahí donde dice, ahorita vengo, mija, voy a conseguirte papá, y se va a los bailes, ¿no? No he visto memes sobre hombres, porque imagino que ha de haber papás solteros y ha de ser una situación muy similar, pero esto que mencionabas de Camarillo, sí, pero no estoy tan de acuerdo, porque no creo que debería de ser así. Aquí los roles tendría que cambiar, hace cuenta, bueno, pues si la mujer trabaja y el hombre trabaja, pues entonces hay que ver si estás en una cuestión profesional, entre comillas, pues poner límites con quien vas a... y otra, es otro tema. Cuando uno es profesional, uno termina siendo empleado cuando el profesional se tendría que manejar de otra manera y eso tiene que ver con otro tema diferente. Pero si nosotros ponemos como pretexto el trabajo, vemos a niños problema, porque esa es una de las cuestiones que me he encontrado. El pretexto trabajo, y lo pongo tal cual, pretexto, hace que se deslinden de responsabilidades. Entonces la bronca es de la maestra, o del abuelito, o del tío, o del hermano mayor, o no sé. Entonces, la cuestión es, si los trabajos ya estamos viendo que estamos regresando a las jornadas de 10, 12 horas como Porfirio Díaz, ¿no? Y tienen que trabajar a los dos para sobrevivir a veces. ¿Por qué tener un hijo? Pues estamos viendo que las dos partes, tanto el hombre como la mujer, están trabajando todo el día. ¿Por qué tener un hijo? Yo me iría a algo más básico. ¿Qué obtenemos con trabajar tantas horas? O sea, si lo que pagamos, porque literalmente son gastos, son importantes como para trabajar tantas horas, bueno, y no invertir tiempo. Es un ciclo vicioso, ¿no? Trabajas para comprar cosas, para trabajar más, para comprar más cosas, para trabajar más, así. Sí, pero a ver, yo trabajo, es que tengo que pagar el Netflix, el Spotify, la recarga del Telcel, el cable, la luz, el crédito por la tarjeta, que una de débito porque pues tengo que pagar comisión de esto, más los impuestos de los productos y de mi propio trabajo, porque entre más trabajo más impuestos pago también, etc, etc, etc. Entonces, lo que gastamos realmente es necesario, o podríamos vivir mesuradamente y entonces darle más tiempo al chamaco o chamaca. Ay, Coyomar, he visto personas de que tienen Prospera y con celulares más grandes que mi cara. Ah, sí. Entonces, a lo que voy es mejor de vamos que a la siguiente canción. Tenemos una inconsciencia de necesidades y por eso yo creo que hay la bronca de todo esto. Entonces, señores, si van al psicólogo, no, o cualquier educador, o pedagogo, o policulturista, no pida milagros. Es lo único que puedo decir. Vamos a ponernos románticos. Ay, ¿cuál ponemos? Bueno, hay una canción. Sí, vamos a ponernos románticos. ¿Alguna vez escuchaste el nombre de Tony Sennett? ¿No es Tony Bennett con B? No, ese es jazzista. No, Tony Sennett con Z. No. Yo la verdad, Tony Bennett. No me gustó la primera vez que escuché sus canciones, pero después, no sé, como que te da ese sentimiento como cursi. Y se escucha padre. Bueno, esta a mí me gustó. Entonces, vamos a escucharla. Se llama Un Beso de Esos con Tony Sennett y a ver si les gusta. ¿Sale? Los dos se encontraron en el mismo cuento. Los dos se encontraron justo en el momento. Fue un beso de esos que baja la guardia. Fue un beso de esos de darse la gracia. Un beso de esos que valen por toda la química de la farmacia. Los dos intuyeron sus ojos cerrados, sus bocas pegadas cercaron su aliento. Fue un beso de esos que cumplen un sueño, un beso de esos que son el primero. Un beso de esos que ponen contento. Los dos se creyeron singing in the rain. Tan locos saltaron sobre los charcos. Tan locos bailaron por los bordillos. Tan locos rompieron en mil pedazos a lista negra de sus enemigos. Tan locos saltaron la cruzaron por las avenidas, tan locos pensaron hacerse piratas, surcar en velero los mares de China. Fue un beso de esos que premian las ganas. Un beso de esos que luego te marcan. Un beso de esos de bésame mucho. Tan locos quisieron perderse del mundo. Tan locos rodaron uno sobre el otro. Un beso de esos que valen por todo. Tan locos saltaron sobre los charcos, tan locos bailaron por los bordillos, tan locos rompieron en mil pedazos a lista negra de sus enemigos. Tan locos saltaron la verja en parque, a ciegas cruzaron las avenidas, tan locos pensaron hacerse pirata. Pensaron hacerse pirata, surcar en velero. ¿Te gustó? ¿Qué cosas? Tiene una voz difícil, ¿eh? O sea, sí entiendo por qué dices que fue al principio así como incómodo, pero sí, ¿eh? Estuvo buena la canción. Sí, no, no es común a un hombre escucharlo con tanta... tanto feeling en la voz, ¿no? Tantos, Y además la tiene una voz como rara, como entre rasposa y aguda, como Elvis Crespo. Ajá, más o menos. Sí, así como... no sé, no es cómoda la voz hasta que ya como que te acostumbres. Ándale, sí, se cuesta un poquito, pero sí, está, pues, estuvo bueno. Sí, no, pero bueno. ¿Alguna vez habías escuchado el nombre? Créeme que yo no, pero apenas estuve investigando sobre los derechos de autor, porque últimamente está de moda. De Aaron Swartz. No. ¿No te suena? Nada. No. No, ¿quién es Aaron Swartz? Bueno, nada más como referencia, es alguien que ya no está con nosotros. Desgraciadamente se suicidó hace ya unos ayeres. Y ¿por qué hablo de los derechos de autor? Este cuate, que nació en 1986, o sea, es mi contemporáneo, fue demandado por Estados Unidos en su momento por descargar archivos públicos que, claro, el gobierno cobraba para pues para poder tener acceso a esos archivos, que suena contradictorio, ¿no? O, bueno, de entrada, ¿no? De, oye, pues si son públicos, ¿por qué vas a cobrarme si son públicos, ¿no? O sea, pues si son de todos, ¿no? Entonces, a partir de este hecho, por ahí de ¿qué sería? El 2012, 2013, se empezó a llevar a cabo todo lo que tiene que ver con derechos de autor, porque él crea, junto con unos compañeros que son abogados, lo que se llaman las licencias Creative Commons. ¿Ves que alguna vez lo comentaste? Son más viejas, ¿no? Esas licencias. No. Se me hacía como que sí. Porque esa Creative Commons ya la había conocido yo desde hace mucho tiempo. Ahorita vamos a ver con el poder de... bueno, internet, estamos hablando de que este cuate, de por sí, desde sus 8 años, estuvo metidísimo en todo esto de las páginas de internet. O sea, él tocó todo este cambio generacional de texto a lo que ahora vemos como imagen, ¿no? Audiovisual. Entonces, o sea, yo no digo que apenas fue en el 2013, sino que él, cuando tenía como que 12, 13 años, comenzó a proponerlo. Entonces, imagínate, fue por ahí del 98. Según esto, en Wikipedia dice que 2001. Imagínate. Entonces él comenzó a empaparse de esto por ahí del 98, 97. Y mira, para el 2000, 2001 ya se echa a andar esta propuesta para proteger los derechos de autor. Porque hoy en día los intermediarios, llamadas empresas, son las que están por todos lados, y lo intentaron en ese entonces, en el año 2011, 2012, hacer la famosa ley SOPA. Aquí en México fue la ley Doring, ¿no? No, ¿cómo le llamaron? No, tiene otro nombre. Eso fue en otro lugar. Sí. Creo que fue en España. El punto es que por todos lados como que hubo un boom para encarcelar, quitar una página web o lo que fuera necesario a la persona que cometiera algún, en este caso ya tipificado como delito de robo de contenido. Pero en este caso sale porque este cuate, Aaron, pues ahora sí que quería información que era pública. Y pues por eso lo demandaron, ¿no? Ya no esperó a su juicio. Y desgraciadamente en el 2013, pues, se suicidó. Y bueno, por ahí hay un documental. La pregunta es... Digo, hay un documental por ahí en internet. Está muy triste, pero muy, muy, muy revelador al final. Ah, te digo, yo creo que la pregunta es... que lo que haga un artista es propiedad del artista o no. Se supone que sí. O sea, según el copyright, tú eres dueño de lo que hagas desde el momento en el que o lo escribas, o lo creas, o lo construyes. O sea, tú eres dueño de. Pero. Voy a poner un ejemplo. Ajá. ¿Conoces a Alan Moore del mundo de los cómics? Creo, sí, me suena el nombre, no lo conozco. O sea, no conozco. ¿Conoces la película B por Venganza, B por Vendetta, algo así se llama? Sí, es así. Watchmen. Uh-huh. Creo que hizo The Killing Joke de Batman. En fin, Alan Moore es un artista de cómics, ¿no? Uh-huh. Y trabajó con Marvel. Uh-huh. Y es la fecha en la que él no puede trabajar con sus creaciones como Watchmen, por ejemplo, porque Marvel tiene los derechos de Watchmen. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, como dices, ¿no? Se supone que lo que él crea es de él desde el momento en el que lo hace, pero resulta que no. Y eso no nada más es en el cómic. La música de los Beatles, uh-huh. O sea, aquí están muertos dos de ellos, igual, ¿no? La música de Queen, la música de etcétera, ¿no? Uh-huh. Música, películas, igual, todo, etcétera, todo, libros, ¿no? Sí. Como tal. Mira, aquí lo que él mencionaba era que no era posible que el conocimiento fuera, o sea, él como digamos se justificaba en la parte académica, ¿no? O sea, porque en sí la internet nació. Uh-huh. Desde una cuestión académica vino la pornografía y hizo el boom, ¿no? Pero porque es cierto, ¿eh? O sea, eso está históricamente comprobado, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, la parte básica es compartir información. O sea, si tú la subes a una red, es porque la vas a compartir, si no, ¿para qué la subes, ¿no? En este caso, la nube, hoy la conocemos así. Pero en su momento, él decía, bueno, ¿por qué son los beneficiados los intermediarios? Por ejemplo, una universidad, una empresa, una editorial, un etc. Y en muchas ocasiones no tiene ningún crédito, no tiene ningún pago, ninguna regalía los creadores, ¿no? del contenido en sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una universidad tú haces una investigación y después tienes que ceder los derechos a la misma universidad, ¿no? Entonces dicen, la Universidad de Stanford, la Universidad de Harvard, y ya por ahí ponen tu nombre, ¿no? Pero la universidad se queda con los créditos, con la patente, con la licencia. Y eso es lo que a él no le gustó. Uh-huh. Entonces es por eso que se crea esto de las licencias Creative Commons, ¿no? Donde tú, como creador, pones las condiciones para el uso de tu creación. Y en este caso evitar a las empresas como en este caso ahorita mencionas de Marvel, que creo que le vendió, ¿no? Algunos personajes a Disney, ¿no? O me confundí de empresa. No, te confundiste. No, lo que pasó con Alan Moore es que así es. O sea, de hecho, Spider-Man, por ejemplo, ¿no? Tuvo que ver una batalla legal porque se supone por muchos años que Stan Lee había sido el único creador de Spider-Man, ¿no? Uh-huh. Porque el otro que era Steve Ditko, creo que nunca lo habían reconocido porque él hace cuenta que tuvo que ver en el proceso, pero no apareció su nombre en el cómic, algo así. El punto es que peleó así por mucho tiempo y ahora ya Spider-Man es de Stan Lee y Steve Ditko. Lo mismo con Alan Moore. Cuando Alan Moore entró para hacer Watchmen y Miracle Man y un montón de cosas, pues sí, o sea, tú vas a trabajar acá, va a salir tu nombre, pero los derechos de distribución y de los personajes van a ser de Marvel. Y hasta la fecha. No, porque entonces, yo que sepa, hay por ahí un contrato donde si en 3 años no hay un proyecto de esos personajes, regresan a Marvel, ¿no? O sea, pero a lo que voy es que es un acuerdo entre empresas, no es entre creadores. Y eso... Pues al creador lo sacaron. Sí. Y eso es lo que a mí no me gusta, ¿no? Y eso es lo que muchos en su momento no estuvieron de acuerdo, lo apoyaron, pero bueno, en este caso el gobierno estadounidense, pues ahora sí que literal lo cercó y pues parecía delincuente cuando todos sus maestros, o sea, ya viéndolo hacia atrás, ¿no? Claro, con el tiempo, Dijeron, pues es que no cometió ningún delito, hubiera ganado el juicio, hubiera sido un boom, ¿no? Para en contra de las empresas transadoras, yo le llamo, de tu contenido, ¿no? Con el sobretexto de que te ayudan a distribuir, porque a eso se dedica, ¿no? O sea, de agarrar y decir, ¿sabes qué? Tu creación va a llegar a todo el mundo. Y sí, lo logran. Pero antes no existía internet. El proceso es largo, complejo, claro. Pero si tu producto es bueno, va a llegar a quien tú quieras. Y es por eso que él mencionaba, tiene que haber una licencia alternativa. Pero desgraciadamente, pues, al gobierno, bueno, más que el gobierno, a las empresas, no les gustó. Uh-huh. Y pues le pusieron un estate quieto, ¿no? Cuando en realidad, pues, no debería de... Claro, pues, este cuate no aguantó la presión y pues se nos fue, ¿no? Y bueno, yo quería mencionarlo porque se me hace muy importante como que recordar, ¿no? Que deberíamos de luchar por la libertad de los contenidos y por defender los propios y dejarla a los intermediarios, porque de lo contrario, esta mafia, que yo lo veo así, pues simplemente es... Bueno, pero nada más era así como un recordatorio, ya después de unos años, de que yo creo que debemos de quitarnos la esperanza de que una empresa nos va a dar trabajo, de que una editorial nos va o una empresa nos va a hacer famosos. Es decir, que aprendamos a administrar nuestras propias creaciones, nuestros propios conocimientos, información, y que llegue quien quiera acceder a ellos, ¿no? No como un producto, sino como eso, ¿no? Como una creación. Si es buena, va a llegar a quien quieran. Si no, pues no. Y empezar a derrocar a esas empresas que, la neta, nada más viven de los creadores, porque son varios. Si no, ve Whatever Tomorrow con la bronca con la que estaba hace unos años. El nombre no importa, además sale con licencia Creative Commons, ¿eh? Sí, sí, sí. Y los derechos están reservados para cada uno de los que... Por ejemplo, en este caso, la música, pues, corresponde a sus creadores, claro. Sí, ya sé. Es cierto. ¿Qué bueno vamos a escuchar? Pues, la siguiente canción es de Cage the Elephant, se llama Cold, Cold, Cold. Vale, vamos a escucharla y ahorita... Pues casi regresamos para despedirnos. Órale, pues. Problem. ¿Es cierto que se cayó WhatsApp? ¿Ande? ¿Es cierto que se cayó WhatsApp esta semana? Sí, el... No, hace dos semanas. Esta que pasó, no. La anterior. Porque fue como por el jueves o viernes de la semana pasada. No me acuerdo. Pero, ¿por qué lo menciono? Porque también esta semana sí hubo una alerta de robo de información. Principalmente a las organizaciones grandotas, ¿no? ¿Qué pasaría si te roban tu información? Pues es lo que decíamos, ¿no? Cuando te dije que de la lab que todo tengo que estar conectado, ¿no? Todo tiene que tener su inicio de sesión y toda mi información está acá, o sea... todo, ¿no? Desde lo que visitas, los productos que tienes, cuánto tiempo lo usas, pues es... Digo, no es tanto así como de, ay, ya van a saber lo que hago, ¿no? Pero la cuestión es, no debería de ser así. Ok, esos son como que datos personales, datos de tu vida cotidiana. Uh-huh. Pero, ¿qué pasaría si desapareciera? Y tengo personas que sí les sucedió, sobre todo en esta parte revolucionaria de la UAP, por ahí de los años 70s, 80s. Uh-huh. Que no hubiera registro de tu cuestión educativa, es decir, que no fuera psicólogo en este momento. O sea, desapareciera esa información. ¿Qué pasaría si tienes alguna cuenta bancaria, desapareciera pues tu dinero prácticamente? ¿Qué pasaría si pierdes, en este caso, tu identidad como parte de la ciudadanía, en este caso mexicana? ¿Qué pasaría si desaparecen, en este caso, información de tus propiedades, de todo lo que tengas? ¿Qué pasaría? Ay, pues mejor ni imaginárselo, ¿no? Bueno, porque eso... Pues de hecho sí está así todo, o sea... Sí. El CURP es un sistema electrónico, uh-huh, ¿no? Y que te dice que no pueden atacar los servidores de ahí. Y vales madre, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí muchos decían, ¿no? Es que va a desaparecer el papel moneda. Yo no creo que desaparezca porque es la única forma... No. Que puedes ampararte de alguna u otra manera de que hay un valor, ¿no?, asignado en un papel socialmente aceptado, ¿no? Por ejemplo, ahorita te mencionaba, ¿no?, una cuenta de banco, pues por eso todo tiene que ser en papel, todo tiene que ser firmado en papel, por eso hay archivos, o sea, por muy digitalizada que esté la situación, hay archivos en papel, ¿no? Pero hay datos que son 100% digitados, y bueno, digitales, como ahorita la que acabas de mencionar, la CURP. Pues esta semana hubo una amenaza por hackers a empresas grandotototototas, bancos, gobiernos, que amenazaron en que o daban una lana, y mira, todo es digital, en bitcoins, o encriptaban los archivos, en el peor de los casos, los eliminaban. Imagínate que tú ya no existas. O sea, vas a cualquier lugar y que... No, yo soy Vladimir, ¿no? Pues no está registrado. No, pues soy mexicano, ¿no? Pues no. Y te deportan a quién sabe dónde, al país que se le antojen. Porque no existes en el sistema. Sí. Pasamos de que la identidad era algo como propio, ¿no? De cada persona que no se cuestionaba, ¿no? Y que puedes entrar al seguro social con tu papelito, ¿no? Y ya. A tener que depender toda... de un sistema, ¿no?, electrónico que dice quién eres. Entonces, ¿qué tan bueno o tan positivo es que todo lo digitalicemos? Digo, porque yo estaba en pro, ¿no? ¿Y qué tanto no? Por estos, le llaman terroristas cibernéticos, que cada vez van tomando más fuerza, ¿no? O sea, yo creo que en los últimos 5 o 6 años las guerras ya no van a ser, o no han sido, mejor dicho, bélicas, o sea, muertes de personas, pero sí, literalmente, bueno, es más, en internet hay tutoriales para matar a una persona en 5 minutos. ¿Neta? Neta. Y no es que la mates físicamente, sino que lo que hacen estos cuates es entrar a una base de datos, eliminan registro de la persona, hacen un documento donde ya, o sea, como dicen, un acta de defunción para cobrar seguros, para cobrar pensiones, para cobrar un sinfín de recursos Y mientras que entre que sí, que no, la persona perdió su identidad por unos instantes y perdió su lana, perdió su casa, perdió todo. Madres. O sea, lo que los hackers pueden hacer. Qué horror. Okay. Entonces, nada más es así como una información de tengan cuidado con lo que comparten en, y bueno, pues este, que quien llegue, ¿no?, en este caso administrar su información, pues sepa de todo esto, porque hay un mundo, así como hay una deep web, ¿no? Como que lo vemos así en el trasfondo, yo creo que hay otros mundos, hablando de jerarquías más organizacionales, o sea, hay cosas en cúpula o más cerca de la cúpula que nosotros ignoramos, y que de eso depende que todavía sigamos aquí. Bueno, sucedió ese ataque esta semana, se cayó WhatsApp, o sea, hubo muchas cosas, algo está pasando, pero bueno, solamente es informativo, ¿no? Nada más cuestiónense, ¿qué pasaría si dejaran de existir vivos? Los fantasmas sí existen. Exacto, ¿no? Bueno, pues ya llegamos al final de este podcast, ¿cómo ves? Fue rápido. Temas que reflexionar. No. Sí, terminaste con el tema más terrorífico de todos, pero... ¿Cuál? Ni modo. ¿Qué pasaría si te borran la identidad? Porque dicen que, exacto, o sea, no deberían, pero tienen el poder de hacerlo. Información es poder, señores, así que hay que leer, hay que estudiar. Y no, yo creo que hay que cambiar hasta el sistema educativo, porque hay cosas que deberíamos de saber y que no nos los dan. Ahí estoy de acuerdo con Amar. Pero eso es otra historia. Ay, no. Ah, ¿sabes qué me contestaron en el comentario que puse en el video de esta mujer, cómo se llama? La Micha. ¿La de la Micha? No, no fue ella, sino me imagino que uno de sus seguidores. Me empezó ahí a ofender. ¿Qué fue lo que pusiste? Le puse, ah, qué buena conversación entre mamá e hija. En ningún momento vi una entrevista objetiva. Mangos, alguien por ahí nada más me contestó, lo voy a decir textual. Come verga. Sí. Así. Come verga. Es lo único que puso. Y ya, claro que no contesté. Son trolls ahí en internet, pero bueno, es parte de, ¿no? Si tú comentas, pues sí, tienen que responder. Sale, pues, fue el podcast, ya ni sé qué cuenta. Ya, digo, ¿en qué número vamos? No es el 12, temporada 2. 12, temporada 2. Ah, ya merito llegamos a la mitad. ¿Cuántos nos faltan? ¿Como unos 3 podcasts para terminar la temporada? 4. 4. ¿Qué vamos a hacer para terminar la temporada? ¿Qué propuestas tienes? ¿Todavía ninguna? Híjole, no lo había pensado. Primero déjame sobrevivir todas estas 4 y ya después te digo. No, ¿qué tal si para la cuarta ya no tenemos identidad? Así, ¿quién eres? No, pues soy Coyomani. No, pues no te tengo registrado en mis contactos. No mames. Estaría buena, ¿no? O así, eso no es posible. He estado hablando con Coyomani todo este tiempo. ¿Y quién dice que sí soy Coyomani y no otra persona? Exactamente. Es en serio. ¿Qué tal si no fuera? Que tengo una voz parecida. ¿Qué tal? Ahorita porque no nos... Bueno, para quienes están escuchando este podcast, lo estamos haciendo a larga distancia. O sea, no nos vemos. No nos hemos visto desde que empezamos. Exacto. Entonces, ¿quién te garantiza que Coyomani, que está aquí hablando contigo, es el de la universidad? Pues nada. ¿Qué tal si alguien robó mi cuenta, está falseando mi voz? Pues sí, podría ser. Y todo este momento... Igual he obtenido información con el cual te puedo amenazar en este momento. ¿Cómo cuál? No, pues es que los que nos escuchan lo sabrían. Solamente te diría a ti. Otra vez he estado fumando de esa cosa, ¿verdad? No, es que eso es lo que pasa con este famoso fenómeno de la ballena azul. ¿Sí has escuchado de eso? Uh-huh. Te amenazan con que le van a hacer daño a tu familia si no haces las tareas que te deja el administrador. Moraleja. La realidad virtual cada vez es más terrorífica que la realidad palpable. Más perversa. Sí, entonces, cuidado. Nada más eso. Mucho cuidado. Pues ya nos vamos a ir. ¿Qué canción? Me toca a mí, ¿verdad? La última canción. Sí, es la tuya. Vamos a escuchar otra romántica. ¿Te gustó la anterior? No, no. Sí. Pues ahorita vamos a cambiar un poquito. Vamos a irnos con un ritmito más caribeño. ¿Has escuchado a Roberto Póveda? ¿Te suena? No. Ok. Igual esta es para como imagínate que estás con tu pareja y agarras y así como dicen no bailando como de cómo dicen de cartón de cerveza, pero más o menos así despacito, juntito. Está muy recomendable para ponerse a bailar. Y si escuchas este podcast en la noche, pues a lo mejor si no nos quieres escuchar, nada más ponle el final y créeme que les va a gustar. Entonces, nos escuchamos para la próxima, Vladimir. Ya, que nos escriban a qué es el N no importa qué. Ya se me fue. @hotmail.com. @hotmail.com. ¿Tenemos ya Instagram? No, todavía no. Bueno, mi Twitter, Roberto Coyomani, que ya hubo 2 o 3 comentarios interesantes por ahí. Cada vez me siguen más. ¿Sí? Pero Twitter, otro tema, híjole. Ya va a desaparecer Twitter. Chale. Ya que le estaba agarrando la onda. Pero, no puedes. Vamos a hablar de eso en otro programa. Y también, bueno, nuestra página de Facebook, que es el N no importa. ¿Algo que quieras comentar para cerrar, Vladimir? ¿Saluditos? No. Bueno, pues vámonos con... Nada, nos vemos la semana que viene. Y espero que no nos tiren el podcast, porque tenemos pura música registrada. Para YouTube, ¿cómo ves si ponemos solamente las conversaciones? Me dan ganas de subirlo a YouTube. Órale. Pero la onda sería cortar todas las canciones. No, sí. Nada más se pone un cachitito y se sigue y se va a lo siguiente. O se hacen cápsulas de cada sección. Tú déjamelo. Pues. A ver esta semana a ver qué hago. Están de testigos todos los que nos están escuchando. Vámonos con Caramelito de Roberto Póveda. Hasta la próxima. Historia de un amor secreto, historia de un amor y misterio, historia de un amor que se veía que no duraría. Lo que un caramelito, caramelito de amor, caramelito, caramelito de amor, caramelito, caramelito de amor, caramelito, caramelito de amor. Historia de un amor cinéfilo. Historia de un amor kinético. Historia de un amor que no sabía lo que duraría. Lo que un caramelito, caramelito de amor. Caramelito, caramelito de amor. Caramelito, caramelito de amor. Caramelito de amor. Cuando la besó aquella mañana gris, ella lo miró y no tuvo que decir, y se la llevó hasta aquel lugar donde la mañana suele despertar. Caramelito de amor, caramelito, caramelito de amor, caramelito, caramelito de amor, caramelito, caramelito.